Muchas gracias, compañeros. Buenos días a todos, a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Ya saliendo de esta pandemia, ¿no? Fue una enseñanza para todos y para todas. Creo que el cambio climático ya nos está llegando. Pero hemos resistido, compañeros, como siempre. Yo creo que los mexicanos no nos rendimos. Y pues estamos acá. Es histórico estar aquí en San Miguel Teotongo. Hace 40 años, aquí se hizo el encuentro del Movimiento Urbano Popular y aquí surgió la CONAMUP, Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular. Por eso vamos a darnos un aplauso, porque estamos a 40 años de que se habló por primera vez en México de un movimiento urbano popular nacional. Aquí llegaron compañeros de Nuevo León, de Baja California, de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, de Jalisco, de más de la mitad de los estados de este país. En ese tiempo, saliendo del milagro mexicano, ya en la entradita del neoliberalismo, de la llegada de ese modelo depredador, nos organizamos y nos dimos cuenta que organizados lográbamos las cosas más rápido. Demandas sociales, obviamente demandas de agua, de drenaje, de luz, de lecherías, de escuelas, de todo lo que se necesita en una ciudad. Los que vivimos aquí en la ciudad, unos aquí en la Ciudad de México, otros en el Estado de México, mucha gente del Estado de México se aglutinó en organizaciones sociales. Allá el Frente Popular Independiente en el Estado de México, el de Nesa en particular, el Frente Popular Independiente de Catepec, venía una experiencia de un movimiento fuerte que fue el Frente Popular Independiente del Valle de México. Y así era la época de los frentes. Los 70, a finales de los 70 y principios de los 80, los frentes, el Frente Popular de Zacatecas y los CDPs, obviamente el CDP de Durango, los comités de defensa. Entonces, compañeros, rememorar esa fecha, hace 40 años, los que estamos acá con el compañero Santiago, compañero Fernando. Me acuerdo de Pancho Cacharpas, de el compañero Cuautle, de Doña Meche, de Juanito Reséndiz, que vamos a darle un aplauso a Juanito hasta donde está, porque no puede venir, pero que le llegue la vibra al Juanito. Juanito histórico aquí en San Miguel Teotongo. Bueno, y la unión de colonos, la verdad nos da mucho gusto que gente de la Unión de Colonos, fundadores de esa organización tan famosa por defender el territorio, hoy nos esté recibiendo a 40 años. Digo, ustedes ya tienen más de 40 años, ¿no? Un aplauso a la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo. ¡Viva la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo! Y bueno, ellos son los que nos quedan de los dirigentes naturales de ese tiempo, y la llegada de los jóvenes, de los estudiantes de la UAM, de la UNAM, del CCH, activistas que aquí se forjaron, que aquí convivieron con la gente y que todavía viven aquí, muchos de ellos, entre ellos Clara Brugada. Clara, yo recuerdo a Clara, una mujer menudita, delgadita, recién llegada de Chiapas, de por allá por San Cristóbal, y llegó a la UAM, y aquí la conocimos en San Miguel Teotongo. Me acuerdo que nos íbamos a los encuentros del MUC y Clara, con su comitiva de 4, 5, 6 compañeros, nunca faltaban a los encuentros del movimiento urbano. Nos encontrábamos en las terminales de los camiones y acudíamos a nuestra tarea de ir a discutir, a analizar las tareas que teníamos que hacer para seguir construyendo el territorio, construyendo comunidad, y para seguir luchando, compañeros, en ese tiempo, por salir adelante. Y que si lo hemos logrado, claro que lo hemos logrado, compañeros. Iztapalapa es clave, es un ejemplo para el país. Iztapalapa hoy es un ejemplo de que la organización de hace 40 años hoy rindió frutos y va a rendir más frutos aquí en Iztapalapa, compañeros. Por eso organizarnos en las ciudades es fundamental. Ya es hora que salgamos del marasmo del COVID, que nos... Si hay que seguir usando cubrebocas, yo no dejo de traer mi cubrebocas, siempre lo traigo. Bueno, ya lo dejé, pero... Bueno, acá lo traigo. Pero el cubre ya es parte de nuestra vida cotidiana. Ya a veces hasta nomás por estar allí vamos solos en el carro o estamos en la casa y nos ponemos el cubrebocas. O sea, es bueno, compañeros, pero es bueno también enfrentar las cosas como las hemos enfrentado. Yo creo que si el COVID no lo hubiéramos enfrentado con entereza, con la unidad de la familia y además con una gran tarea que hicimos, muchos compañeros de la ciudad que aprendimos de los campesinos, de los indígenas, todo lo que operamos aquí en el 2020, lo que hicimos en los talleres de microdosis, yo soy experto en microdosis ahora, ¿cuándo lo hubiéramos logrado? Y aquí está un compañero que fue mi maestro para las microdosis, el compañero Naranjo. Un aplauso a Naranjo, porque él y su esposa salvaron muchas vidas, porque él ayudó para impulsar los talleres de microdosis por Zoom en todo el país, compañeros, en todo el país, en la UPRES, a otras organizaciones. Nos pedían un Zoom para Michoacán, un Zoom para otro estado, para Guerrero, para Tamaulipas, para Sinaloa. Esos Zoom nos salvaron, porque aprendimos a hacer la microdosis cítrica, aprendimos a hacer la microdosis del interferón. Yo no sabía cuál era la composición del interferón. Dice un médico cubano: mira, Felipe, el interferón lo haces con diente de león, con manzanilla y con orégano. Ponlos a macerar 20 días y después ya los combinas. Y entonces aquí nuestro chamán y su esposa nos dijeron cómo, y entonces hicimos nuestros microdosis, miles de microdosis, miles, y las repartimos gratuitamente, por cierto, las microdosis. Y por eso logramos la inmunidad en territorios, en manzanas, en colonias. Fue muy importante. Por eso les recuerdo, porque aquí en Iztapalapa se implementó una medida de microdosis o de homeopatía también, que ayudó mucho a parar esa pandemia. Eso se lo recuerdo, compañeros, porque es parte de la organización. A veces tenemos que replegarnos y nos replegamos para hacer eso, y ya estábamos ávidos de salir a marchar, y mucha gente quería salir y no lo autorizamos en las asambleas. Dijimos no, repliegue. Y todavía andamos medio replegados, compañeros. Este es un evento todavía medio que queremos salir, porque no, la gente muy bien responde, porque todavía está la oleada que las contagios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el día de hoy, después de 2 años de estar convenciendo a Jaime y a otros dirigentes, logramos que el día de hoy se hiciera este esfuerzo de este encuentro a 40 años del movimiento urbano, 30 años después del último encuentro que hicimos en el 91, donde fue el último encuentro de la CONAMU, esa coordinadora que surgió en 1980. Y hoy reintentamos rearticular al movimiento social que vive en las ciudades, a la gente organizada de las ciudades, compañeros organizados en las colonias, en cooperativas, en territorios donde se defienden de la ofensiva del neoliberalismo que todavía nos está pegando duro, a pesar de todo, y de este gobierno de tendencia democrática que nos está dejando muchas satisfacciones, pero también que nos está dejando también la claridad de que hay muchas cosas que hay que hacer para seguir construyendo el México democrático y popular que queremos tener en este país. Muchos lo vemos como una etapa de transición a una etapa más democrática, más donde el pueblo pueda participar, donde lo individual lo vayamos dejando atrás y vayamos armando comunidades colectivas, donde las decisiones sean colectivas, donde podamos resurgir como una gran fuerza para defender nuestro territorio, para defender nuestros recursos naturales. Y el motivo de este encuentro, compañeros, es defender esos derechos que tenemos a vivir en una ciudad. Hoy una demanda, una bandera que debemos de levantar todos en las ciudades de este país, en todas las ciudades, grandes y pequeñas, turísticas, mineras, ciudades de gran comercio, ciudades obreras. Lo que tenemos que hacer es defender el derecho a la ciudad. Ahora resulta que somos no gratos en la ciudad los que no somos amigos del gran capital o de los grandes intereses neoliberales. Entonces, hoy las demandas en la ciudad son mayores: la inseguridad, el problema de la falta de agua, el problema de el daño al medio ambiente. ¿Cómo ahora hay que destruir el Estadio Azteca y hay que hacer un gran proyecto de residencias para los ricos? Y entonces las 50 colonias o las 100 que hay ahí alrededor se van a quedar sin agua. O sea, las van a obligar a salir de ahí e irse a la montaña, a otro lado. Entonces hoy, compañeros, el derecho a la ciudad tenemos que defenderlos. Hay que defenderlo para que no se coma la ciudad estos megaproyectos neoliberales que vienen a querer apoderarse de lo que es nuestro, del derecho que tenemos. Aquí están los compañeros otomís. Son compañeros que viven ahí en la zona rosa porque ahí venden, son artesanos. Y ellos ahí en esa zona les iban a hacer un megaproyecto en un segundo piso de grandes tiendas comerciales. Yo recuerdo a Jaime y a varios compañeros cómo se reunían ahí en los parques para discutir cómo enfrentar ese megaproyecto. ¿Y saben qué? Con los ciudadanos, con los vecinos de las colonias esas, colonias de clase media, los indígenas, los nuestros, los de la UPRES y de otras fuerzas también, otros compañeros artesanos de otras organizaciones, se unieron y lograron parar ese megaproyecto. Entonces, quiere decir que organizados sí podemos hacerlo, compañeros. Entonces, el motivo de este encuentro es que aquí salgan líneas, compañeros. Bueno, estoy viendo ahí a Germán Contreras. Bienvenido, Germán, compañero de Catepec, también fundador de la CONAMUC. Así que, señores, que suba acá, Germán. Sí, bueno, y hay más compañeros aquí, compañeros que nos da gusto que estén. Pero miren, compañeros, la verdad es que hay que aguantarnos un poco. Ahorita nos vamos a relajar, viene la caravana del agua a las 12. Ahorita vamos a ver esa lucha que está dando aquí en la Ciudad de México para reactivar el lago el de Chalco, el lago Ujico. Y vamos a aguantarnos, ahorita vamos a ir a las mesas a discutir nuestra propuesta de cómo sobrevivir en estas ciudades. Entonces, con Jaime se armaron como a él le gusta, y a los compañeros del MUP, que también los saludamos, a los compañeros que vienen del movimiento urbano, que no es la UPRE, es la única fuerza. Hay otras organizaciones que han resistido y que son los decanos del movimiento urbano popular. Un aplauso a todos los que han resistido en ese movimiento urbano popular, que después del 91 se quedaron y han aguantado. Han aguantado represiones, han aguantado gobiernos que no escuchan, Hoy, tal vez estos gobiernos últimos han tenido más trabajo los compañeros, tienen más hoy con este gobierno de Claudia. Ahí yo los veo que los reciben. Aquí está Nueva Era, por los compañeros de Nueva Era, que ellos nos dicen que los reciben, que dialogan con el gobierno y avanzan, no como se quisiera, pero se avanza. ¿Se quiere decir entonces que sí, los movimientos sociales sí son escuchados? Pues no como antes. Movimientos sociales corporativos como la CNC, otras, Antorcha, otras, pues, bueno, la verdad, compañeros, jamás nos vamos a comparar con ellos ni ellos con nosotros, porque somos de líneas distintas. Nacimos de una cuna distinta. Ellos nacieron del corporativismo, del Estado, y nosotros nacimos de la autogestión, de las organizaciones autónomas de masas. Y por eso estamos todavía sobreviviendo. Más de 35 años nosotros, otras fuerzas, la UCP también, si van a llegar ahorita, compañeros de Patria Nueva, de la Asamblea de Barrios, tantas organizaciones. Los Panchos Villa, que era el Frente Popular Francisco Villa, ahora son varios, que no está mal, tampoco criticamos eso, pero compañeros que también siguen dando la lucha. Hay que, compañeros, entonces, hay que irnos a las mesas, hay que discutir nuestra propuesta. El MUP, el Movimiento Urbano, tiene que salir de aquí unificado para que apoyemos las luchas en Tabasco, las luchas en Chiapas, las luchas en el norte, en Jalisco, en todo el país, que nos apoyemos. Primer acuerdo que podemos lograr, y discutámoslo ahí, es el apoyo mutuo, la solidaridad entre nosotros. Que cuando hay una represión, cuando hay un desalojo, cuando nos están golpeando, que no nos quedemos callados. Utilicemos las redes sociales, hay que denunciar la represión también que hay todavía contra los movimientos. Muchos movimientos son reprimidos en el país todavía porque no logramos todavía desterrar los malos gobiernos. Hay gobiernos que, aunque tengan careta de izquierda, los enemigos número uno de ellos somos nosotros, y nos tratan peor que antes. Hay demandas que no salen, que no se resuelven. El problema del agua sigue latente y nuestros compañeros siguen luchando por tener agua todos los días, porque en esta ciudad no falte, o en estas ciudades, ahí está Ecatepec, que con el gobierno lograron resolver muchos temas del agua en varios puntos. Aún no lo logran del todo, pero están haciendo un esfuerzo. Pero hay lugares, compañeros, donde no hay posibilidad. El agua la tienen acaparada las grandes empresas, y obviamente que en las lomas no falta agua. Ahí, en las lomas, en las colonias ricas de México, no falta agua, pero Iztapalapa sufre de agua. Entonces necesitamos entonces mantenernos unidos. Lo que queremos es que, con el esfuerzo de todos, ahorita en las mesas, logremos una propuesta mínima hoy, digamos, acuerdos mínimos que nos permitan mantenernos organizados, que fortalezcamos el MUP en los estados, que levantemos la bandera del derecho a la ciudad. Hay que ir a una ley federal por el derecho a la ciudad. Ahora tenemos que ir por una agenda política, y tenemos que ir también por una agenda social. La agenda social, el empleo, la lucha contra la inseguridad, todo lo que nos aqueja lo podemos ir resolviendo organizados. Nosotros lo que planteamos es que construyamos comités de defensa de la ciudad, comités de defensa del agua, compañeros. O sea, sí podemos hacerlo. No necesitamos que el gobierno nos dé para organizarnos. Nosotros hay que hacerlo. El gobierno que haga lo suyo. El gobierno que distribuye el presupuesto de manera democrática y de manera participativa. Y si no lo distribuye, hay que exigirlo. Los presupuestos son para el pueblo, no para que se lo gasten los partidos. Nosotros estamos en contra que los partidos tengan dinero y se lo estén dilapidando todos los días. que le bajen el recurso a los partidos, que les baje, que bajen los sueldos a los grandes funcionarios, que ganen menos que Andrés Manuel, todos, y que a los diputados y senadores se les quiten las canonjías que reciben, porque no podemos seguir gastando en gente que no produce, compañeros. Si apoyamos a los diputados democráticos, pues ¿por qué no? Un día en México, los diputados que no cobren, que trabajen y que vayan a su tarea, como en Cuba, ahí no cobran. Los diputados no cobran, Y eso se los digo porque platicamos con varios diputados y ellos no cobran. Son obreros, son campesinos, son maestros, son músicos, y cuando les toca ir al pleno van y les dan permiso. Ese día va a llegar en México, ese día va a llegar en que los cargos no van a ser pagados, van a ser porque el pueblo elige a sus representantes y los manda para que lo defiendan en las grandes instancias, y aquí va a haber una gran asamblea popular. Hacia allá vamos. Vamos hacia la democracia total de México, vamos a profundizar la lucha por la democracia, y obviamente sí estamos por ser aliados con la 4T, pero para profundizarla. Vamos por la ley ciudadana del agua, vamos por una ley inquilinaria para que todos los inquilinos de este país ya no sufran los grandes aumentos de las rentas. Vamos a ir en este país, compañeros, porque se respete la dignidad humana, para que nos respetemos y vivamos felices con ese camino que es el buen vivir, y que ahorita los compañeros de ese diplomado llevan un año. Saludos a los compañeros del diplomado del buen vivir, y yo digo, compañeros, todos los que estamos aquí tenemos que ir a ese diplomado del buen vivir para aprender qué es el futuro que nos depara. Y finalmente, compañeros, el día 24 de septiembre les dejamos una gran tarea a las mujeres para que nos sigan enseñando. Las mujeres, organícense. 24 de septiembre será el Encuentro Nacional de Mujeres, de este esfuerzo que estamos haciendo para construir un gran frente nacional, de organizándonos por la transformación, que va a culminar el día 19 y 20 de noviembre con un Encuentro Nacional de Movimientos Sociales. El día 24 de mujeres y el día 1 de octubre el Encuentro Nacional de Jóvenes. El de mujeres va a ser en Xochimilco y el de jóvenes va a ser en ESA. Encuentro Nacional de Jóvenes, para que los jóvenes que están acá y las organizaciones que están aquí manden a sus jóvenes para que ellos ya tomen la estafeta y sigan la lucha hacia el 2030 y sigan construyendo un México donde en un futuro muy cercano tengamos el poder popular acá. Entonces esa es la tarea: 24 mujeres, 1 de octubre jóvenes, y 19 y 20 movimientos sociales. ¿Quién? Campesinos, indígenas, defensores del territorio, del medio ambiente, compañeros obreros, de sindicatos independientes, sindicatos democráticos progresistas y sectores de la sociedad como los jóvenes, las mujeres y obviamente, compañeros, no debe de faltar el día 19 y 20 de noviembre el Movimiento Urbano Popular. Compañeros y compañeras, enhorabuena, bienvenidos y que viva este encuentro del Movimiento Urbano Popular por el derecho a la ciudad, al agua y por el derecho también a que México siga el camino hacia la democracia, como lo hemos ya visto, compañeros. ¡Viva nuestro encuentro del Movimiento Urbano Popular! ¡Viva! Y todos a las mesas ahorita. Que tome la palabra un compañero muy, muy cercano a los movimientos sociales. Es más, es nuestro gran amigo, gran camarada. Es uno de los intelectuales que nosotros le llamamos orgánicos, que él no está allá. Él está siempre acá y siempre sistematizando, compañeros. Ahorita lo van a conocer. Es un camarada que no ha parado desde hace decenas, décadas. Y aquí está con nosotros. Y lo que hoy vamos a aprender de él, pongan mucho oído, compañeros. Hoy, de este camarada vamos a ser sus alumnos. Él, yo creo que él no acepta eso, porque él también es alumno. Pero ahorita, hoy, va a ser también histórico, porque vamos a tener a un compañero de alto nivel, que sí los hay en la izquierda y hay muchos, y él es uno de ellos. Entonces, ahorita lo van a conocer. Espero, compañeros, que con esto nos abra más el camino y nos vayamos a las mesas y ahí aterricemos, compañeros. Muchas gracias, compañeros, y el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Gracias.